descubren las empresas alimentarias que utilizan bisfenol A y las que pretenden eliminarlo. Un informe realizado por la Fundación Vivo Sano demuestra la inacción de la administración y cómo algunas empresas se adelantan para eliminar el bisfenol A de sus productos. El bisfenol A, BPA, de sus siglas en inglés, es un producto químico muy utilizado en la industria alimentaria. Se utiliza principalmente en los envases plásticos de policarbonato y en el barniz que cubre el interior de las latas de conservas. En diferentes investigaciones científicas, el BPA ha sido relacionado con problemas de salud tales como alteraciones del sistema reproductor, sistema inmunitario, cerebro y comportamiento, metabolismo o sistema endocrino. Fruto de esta creciente evidencia científica, diferentes países llevan ya un tiempo restringiendo su uso. Europa ha prohibido su uso en biberones y Francia ha hecho lo propio con todo producto que esté en contacto con alimentos. En España no existe ninguna legislación al respecto. La Fundación Vivo Sano ha llevado a cabo recientemente una encuesta en la que han preguntado a 101 empresas alimentarias si utilizan bisfenol A en sus productos. Del total de empresas preguntadas, solamente 28 han respondido. Toda la información recolectada ha sido recogida por un informe que ha sido presentado por el periodista Carlos de Prada y por el científico Nicolás Olea, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. En palabras de Carlos Prada: los resultados de esta encuesta dejan en evidencia la inacción de la administración al mostrar que algunas empresas van por delante de ella y ya están trabajando para eliminar el de sus latas y envases de comida. De las 28 empresas que sí han participado en la encuesta, 7 defienden el uso de BPA en sus productos. Estas son Mercadona, Día, Consum, Macro, La Piara, Ubago y Conservas Selectas de Galicia, Garavilla y Isabel. Otras 4 afirmaron no utilizar bisfenol A en sus productos. Estas son Golden Food, Herba Ricemil, Aceitunas Roldán, Tom Coex. De las empresas restantes, 3 de ellas afirmaron que ya habían cambiado sus envases por envases libres de BPA, a saber Conservas Frisco, Conservas Casagrande y Frinsa del Noreste. 5 más se encuentran en proceso de sustitución y son E. Leclerc, General Mills, Bonduelle, Salica, Campos y Hijos de Carlos Albo. Mientras que Aldi Veritas, Palacio de Oriente Conservas, Antonio Alonso y Luis Escuris batalla en estos momentos estudiando la sustitución de sus envases.